anuncie. Radio Puerto Bravo, calle Arequipa, 638, primer piso, Parque San Francisco, Cercado Mollendo. Teléfono 534115 o celular 95-969-5910 o 95-866-4051. Se comunica a toda la población del Valle del Tambo que pueden anunciar sus comunicados, edictos matrimoniales, avisos económicos de trabajo y publicidad de su negocio con nuestra campaña del 10% de descuento. Anuncia en Radio Puerto Bravo con su cobertura en toda la provincia de Islay, ya que es la única emisora con su programación autónoma. Mayor información al celular 95-866-4050 51 o 95-969-5910. Nace una nueva voz, la voz de la Asociación Nacional de Radiodifusores del Perú. Los empresarios de la radio y la televisión de la costa, sierra y selva se unen para siempre. ANRTV, valor y dignidad unida en una sola voz. Somos la Asociación Nacional de Radiodifusores del Perú, sirviendo a nuestra comunidad desde cada punto del país. Ahora sintoniza en tu televisor en el canal 98 de Cable Plus. La mejor televisión por cable. Radio Puerto Bravo, las 24 horas en toda la provincia de Islay. Mollendo, Mejía, Gamble Tibia, Punta de Bombón, Coca Chacri Matarani. Radio Puerto Bravo y Cable Plus, la combinación perfecta para nuestros oyentes. Sintonízanos ya.